Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El tarot del guerrero, conducido por Adán de Abajo. Guerrero es quien lucha contra sí mismo, no contra el mundo exterior. A pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme y ni siquiera sientas penas por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Radio Escuchas y TV Internautas, estamos aquí en el Tarot del Guerrero de nueva cuenta. Tenemos aquí un programa engalanado con la presencia de la homeópata, tarotista, terapeuta Gina Camarena, una terapeuta muy disciplinada, a quien conocemos desde hace varios años. Nos va a hablar, entre otras cosas, de su formación como homeópata. Yo sé que ella es una preparadora de medicamentos muy estudiosa, muy, muy apegada a los métodos que estudió. Platícanos, Gina, ¿no? ¿Qué formación tienes? Además, sé que es muy completa, ¿no? Estudiaste primero en áreas administrativas y luego pues empezaste a incursionar en las terapias, ¿no? Platícanos un poco de tu formación, de tu vida. Pues por cuestiones personales no me dediqué a lo que es mi carrera en sí, que es licenciado en turismo. Y me surgió información de lo que es la homeopatía. Tuve la oportunidad de experimentar sus beneficios, su manera de actuar tan eficiente, tan rápida, tan suave. Y me incursioné a tomar diversos cursos y pues cada vez es sorprendente ver los resultados que hay al aplicarlo, y más sorprendente cuando lo mezclas con otras alternativas o terapias. Es wow. Qué interesante, ¿no? ¿Y cómo es que empiezas a estudiar? ¿Cómo te llega esta información? ¿O por alguna enfermedad, curiosidad? ¿Cómo es que alguien que estudió turismo licenciada en turismo, decide, ¿no?, entrar en estos asuntos de la homeopatía? Pues, por salud. Mi hija padecía mucho de las anginas y 3 días de la semana se la pasaba con fiebre, alucinando, mal. Y entonces me recomendaron a un homeópata con el cual fui y pues la verdad vimos resultados muy buenos y de larga duración, no con la recurrencia que presentaba la alopatía y con el beneficio pues de que no alteraba otras partes del organismo y que también no solo se enfocaba, digamos, ese problema, porque trabaja de una manera global en la que trata tus emociones, pues el cuerpo en general, porque en otras áreas nada más digamos, traigo un problema de garganta, se enfoca única y exclusivamente al problema de garganta y a veces te perjudica a otras áreas de otros tu cuerpo. Otros órganos. ¿Verdad? O te altera emocionalmente o hay otros tipos de cosas que a la larga salen y que a veces ni hay del mismo enfermo una relación de una cosa con la otra. Y qué interesante, ¿no? Todo lo que haces desde entonces está relacionado con la salud, ¿verdad? Trabajas en un club de nutrición también, ¿no? Vendes productos también relacionados con la salud, ¿no? ¿Cómo es que te sigue interesando? O sea, que te quedas bien clavada en esa área, ¿no? De hecho, todo lo que haces tiene que ver con la salud, ¿verdad? Pues me gusta, siento mucha alegría de ver cómo muchas ocasiones puedes ayudar a la gente. Y sobre todo también con, o sea, todo es tan extenso, pero al mismo tiempo que va donde mismo. Vemos en la psicosomática que generalmente las enfermedades o cualquier alteración en tu organismo es un mensaje del alma, podríamos decir. Que te está diciendo que te estás desviando del camino o que hay algo que no va acorde con tu vida. Y si tú tienes ojos para ver o ir con la persona adecuada a que te ayude, te lleve de la mano a ver esta situación, muchas veces ni siquiera necesitas los medicamentos porque muchas veces es más trabajo de conciencia. Qué bonito eso que dices. Así es. ¿Qué significa la conciencia para ti como terapeuta homeópata? ¿Qué nos quieres decir cuando nos comentas un trabajo de conciencia te puede ayudar más que ni el medicamento? Pues desafortunadamente en esta sociedad de exigencia, de rapidez de tiempo, de cosas rápidas para todo, no te das la oportunidad de vivir el aquí y el ahora. Muchas veces ni siquiera de verte quién eres ni qué piensas, es como ir en un riel de un carrito rápido y a veces ni siquiera te das la oportunidad de ver qué estaciones pasaste, quién estaba, qué había, de qué color era la luz que daba ahí, los árboles, cada cosa que hay a lo largo del día y que muchas veces ni siquiera nos damos la oportunidad de ver el cielo. Menos de vernos a nosotros mismos. Sí, ¿no? Y qué bonito eso que nos dice, querido Radio Escuchas, Gina Camarena, que está aquí con nosotros, ¿no? Un trabajo de conciencia puede ser más fuerte, más certero, ¿verdad? Incluso que el medicamento y es parte sustancial de la terapéutica homeopática. Estamos aquí, queridos Radio Escuchas, en el Tarot del Guerrero, en Radio Cartón, gracias al compañero Jacobo Patricio Monraz. También al patrocinio de IBM Deportes, que como en otras semanas, en la compra de 12 equipos deportivos, o de un equipo completo, perdón, nos regalan el uniforme del portero, ¿verdad? Entonces, comprando los 12 uniformes para un equipo completo de fútbol, nos regalan ellos el portero, ¿verdad? Estamos aquí gracias a ellos trabajando. Están ellos en Abascali Sousa, a media cuadra de la avenida Javier Mina, ¿no? En la mera zona de Obregón, en Guadalajara, Jalisco. Gina, si alguien estuviera interesado, que tienen muchas descargas, ¿no? Sobre todo nuestros programas en YouTube aquí en Guadalajara, ¿Dónde podrían localizarte? ¿Dónde podrían contactarte? ¿Puedes dar tu número? ¿Tienes alguna página? Sí, como no, no, por el momento no son mis proyectos, espero a corto plazo. Pues puede ser tu número, por cita, les doy mi número, es el 333-493-4293. Otra vez, por favor. 333-493-4293. Muy bien, por si quieren sacar una cita homeopática, no, nos consta, ella es una terapeuta homeopática muy, muy minuciosa, ¿no? Conoce así los medicamentos muy bien. ¿Dónde es que estudias homeopatía, Gina? Platícanos. Ah, pues he estudiado... Con varios, ¿verdad? Sí, estuve en un templo durante bastantes años con el maestro Otoniel. Y también asistí a varios cursos con el maestro Gilberto Quintero. Muy famoso, ¿verdad? En Guadalajara. Sí, y he tomado también cursos relacionados con el tema o que pueden ir de la mano. No precisamente de homeopatía, pero el parvio magnético, constelaciones familiares. Y también biodescodificación, y que pues para mí son herramientas muy valiosas y que en muchas ocasiones también me he encontrado en situaciones en que la homeopatía no da el resultado que queremos y podemos usar un apalancamiento con, pueden ser flores de Bach o, como te decía anteriormente, el trabajo de conciencia, que muchas veces es estar haciendo cuestionamientos a la persona para que llegue al punto de partida que provocó ese desajuste. Qué interesante y qué profundo, querido Radio Escuchas, esto que nos está platicando Gina, ¿no? Así como que despacito nos lo está soltando, compartiendo, pero muy profundo, ¿no? Calan los temas que ella nos hace llegar, ¿verdad? Bueno, vamos con una melodía para amenizarles esta hora, que ya vamos avanzada. Siento en el alma unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta y juré no decírtelo jamás. Hoy quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Si es un delito amar, un delincuente soy, porque no he de pagar las culpas de mi amor. Hoy quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas. Déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Muy bien, estamos aquí recordándoles, querido Radio Escuchas, en el Tarot del Guerrero. Esto fue Collar de Perlas, una canción muy, muy añeja que por ahí cantó Toña la Negra, hasta Vicente Fernández. Y es el tema muy representativo de la película Santa Sangre de Jodorowsky, ¿verdad? Que muy emotiva, ¿no? Esa escena con Blanca Guerra que por ahí Fénix está tocando el piano y su mamá Blanca Guerra hace como si ella tocara, pero quien tocan son las manos del hijo, ¿no? Están como fusionados ahí. Y es muy emotiva y muy bonita esta escena con esta melodía, ¿no? Collar de perlas. Y Gina nos ha hablado pues de una serie de temas muy interesantes, ¿no? De sobre todo este punto que nos deja a nosotros como prendados, ¿no? El trabajo de conciencia que ella llama a través de un interrogatorio, ¿no? ¿Dónde es que aprendes o tú descubres sola este método? ¿Cómo es que llegas a esto que denominas el trabajo de conciencia, Gina? Pues a lo largo de todos los cursos es a donde desemboca esto. Pues es la aportación de manera individual de cada uno, pero finalmente llegan a lo mismo. Entonces, y con resultados muy buenos. A mí me ha tocado en ocasiones que me preguntan que tienen tal situación o tal dolor en alguna parte del cuerpo. Me gusta eso, trabajarlo, por ejemplo, con flores de Bach, que básicamente trabajan con las emociones, y hay un mapeo muy interesante de todo el cuerpo, en el cual en cada cuadro corresponde un número y cada número a una flor. Y sin lugar a duda, cuando tú comentas con la persona, pues hay tal situación, empiezan a hacer este recuento de sus vivencias en, no sé, la semana pasada, X, o sea, las vivencias próximas, y es muy sorprendente las reacciones que tiene la gente. A veces se molestan porque dan con la situación, a veces empiezan a llorar, y entonces empiezan ellos mismos como a hacer un diálogo, muchas veces externo, pero como si su conciencia empieza a hablar. Y en muchas ocasiones me ha tocado con estas cosas, el simple hecho de llevarlos a esta conclusión es mágico. Me dicen, ya se me quitó, ya no tengo molestia, ya, muchas veces pasa al 100%, en otras ocasiones es un porcentaje, y pues quiere decir que se llegó, digamos, a una parte nada más, o que es algo más profundo, pero sí es algo que no deja de sorprenderme y que muchas veces me da escalofrío de ver lo maravilloso de estos resultados. Claro, qué interesante, Gina. Y ¿cómo es que ya un poco nos has ido diciendo, ¿no? Paulatinamente, lo primero, como que haces un interrogatorio, ¿verdad? Haces como un mapeo, yo creo que mental. ¿Cómo es que inicias tú una terapia? ¿Cómo diagnosticas? ¿Haces una historia clínica, un interrogatorio? ¿Qué es lo que haces en cuanto te llega un paciente? Digamos, en la escuela es a lo que te orientan, pero desafortunadamente, por naturaleza humana, tenemos bloqueos al momento de encarar una situación. Entonces, hasta los mismos maestros te mencionan que puedes hacer una especie de, pues, descanso, dar como por concluida la terapia para que se sienta liberado el paciente y entonces empiece a fluir. Pero a mí más me sucede cuando llegan las personas y platican conmigo y entonces empiezo a preguntar, pero ya no del modo, digamos, machote, o sea, con un formato establecido. Según se van dando las cosas, o también el hecho de que pues estés observando la reacción de la gente. Entonces eso calculas si te está permitiendo o hay una apertura o de plano, o sea, das espacio. Es observar. O sea, pura intuición nos estás diciendo, ¿no? O principalmente intuición, se puede decir, ¿qué es lo que trabajas cuando te llega un paciente? Pues sí, y también, o sea, por ejemplo, en biodescodificación, en muchas ocasiones una determinada enfermedad tiene varias opciones y entonces manejas, empiezas a hacer preguntas, o ya de alguna pequeña cosa que haya comentado, pues medio rascarle un poquito más por ahí a ver qué es lo que sale. Ya cuando ves que que sus ojos se ponen irritados o pues ya que empiezan a pasar saliva con dificultad, sabes que ya le diste en el blanco. Uh-huh. Claro. Ahora tocas otro tema interesante, ¿no? También en relación con la homeopatía. ¿Cómo es que Gina llega a la biodescodificación? Yo es un tema, fíjate, del que sé muy poco. No he tenido, no me he dado el tiempo y aparte como que las cosas que hay, digamos, en internet, como que me da la sensación que están más bien vedados los conocimientos, porque lo que hay en internet al respecto es demasiado general, ¿no? Muy poco específico, ¿no? Debe estar más bien en manos de los profesores y de los manuales, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de la biodescodificación, Gina? Ahorita que me preguntaste, la verdad es que se me borró ahorita el cassette, ¿cómo fue que llegué ahí? Conocí a la esposa del que fue mi maestro y ella comentaba muy emocionada y con mucho respeto de la experiencia que tenía su esposo. Supo que yo manejaba la homeopatía y otras terapias, y entonces me comentó que si yo sabía de esto, y ya estuvimos platicando. Y pues vi que estaba relacionado con la psicosomática. Después llegó su esposo, estuvimos platicando. Me anunció que habría a corto plazo cursos a partir de esa plática que tuvimos. Y me invitó y empecé a ir. Y cada vez era, quiero más, porque pues es muy interesante, muy profundo, y pues nada como la misma naturaleza, estar haciendo ejemplificaciones con la vida de los animales, vida silvestre, o sea, pues biológicamente catalogados también nosotros como animales de algún modo, ¿no? ¿Cómo definirías la biodescodificación? Porque también la semana pasada invitamos a un acupunturista profesional, ¿no? Y platicábamos con él que mucha gente, por lo menos en mi experiencia o en nuestra experiencia, mucha gente habla de la acupuntura y la acupuntura, y bastante gente habla, pero no muchos, es también demasiado información general que se tiene, no muy precisa. Me da la impresión también que en la biodescodificación, ¿no?, hay gente que lo habla, que comparte cosas en redes sociales, pero no hay como unas definiciones muy precisas, ¿no? ¿Para ti qué viene siendo la biodescodificación? El buscar la raíz de algún problema que se presenta a lo largo de tu vida, ya sea físico, emocional y puede ser hasta económico o en tu manera de relacionarte emocional con las personas. Y entonces es hacer como un recuento de tu vida, incluso antes de que nacieras, cuáles eran los proyectos de tus papás. Se manejan 9 meses antes de la concepción, los 9 meses del embarazo, el parto, los 9 meses posteriores al parto, y de ahí se va haciendo también pues una serie de como historial clínico. Pues sí, y también ya dependiendo de la situación, muchas veces también es necesario indagar un poco más acerca de tus antepasados, y hay muchas herramientas que se manejan. También tu mismo cuerpo habla, la forma de tu cuerpo, tus líneas de expresión, el tanto lo que haces como lo que dejas de hacer habla, y te digo, todo se va relacionando. Me acuerdo también de un libro de un oriental que se llama Cómo leer el cuerpo. Sí, cómo. Y está tan súper interesante, y ya lo va relacionando con el yin yang, y entonces aquí va enlazando mucha información que, por ejemplo, yo vi que también va de la mano con algunas cosas de constelaciones y otros pues temas muy interesantes. Entonces ya va siendo de acuerdo a tu capacidad, a tus conocimientos, así como la situación que presenta la persona. No hay, digamos, como una regla, es pues así como decías, casi intuición, pero sí es pues importante tener lo más posible de conocimientos, porque pues son herramientas que no sabes en qué momento van a ser útiles. Claro. Uh-huh. Qué interesante todo esto que nos platica Gina, querido Radio Escuchas. Fíjense qué completa es una terapia con ella, ¿no? Si nuevamente nos puedes repetir tu número telefónico aquí en Guadalajara para que te puedan contactar. 333-493-4293. Okay, nuevamente. 333-493-4293. Sí, ¿no? Para darnos cuenta qué completa es una terapia con ella, ¿no? Que abarca no solo que te dé un medicamento homeopático, sino que te ayude a ubicarte, que me gustaría, después de esta una pausa musical, que nos hablara un poco más, ¿no? Cómo es que toma en cuenta incluso factores prenatales, es decir, antes del nacimiento, ¿verdad? Cómo se toman en cuenta 9 meses antes de la concepción, me dijiste, ¿verdad? Es decir, antes de que tus padres te conciban, ¿verdad? Pero bueno, de eso iremos platicando enseguida, queridos radioescuchas. Love, look at the two of us, strangers in many ways. We got a lifetime to share, so much to say, and there's we go from day to day. I'll feel you close to me, but time alone will tell. Let's spend a lifetime to say I knew you were for only time will tell us so, and love may grow for all we know. Love, look at the two of us, strangers in many ways. We got a lifetime to say I knew you were for only time will tell us so, and love may grow for all we know. Esto fue For All We Know de los Carpenters, una rolita bien setentera, por ahí que estuvo de moda. ¿Te gustan los Carpenters, Gina? ¿No? Como que así remotamente, pero así que diga, ¿y tal canción es de ellos? O sea, no, los ubicas, no. ¿Te acuerdas de ellos? ¿Qué música te gusta escuchar, Gina? Me gustaba antes mucho estudiar, escuchar trova y música así, a veces más alegre, para tener más energía para desarrollar tus actividades. ¿Como cumbias o salsa o qué? No, cumbias no, ni salsa. ¿Rock? Sí, también, ya no te contesté el otro, pero es que no sé a qué género corresponde. No te preocupes. Sí. Pero en general música alegre, ¿te gusta? En la actualidad sí. Muy bien, muy bien, qué interesante. Nos estábamos platicando y nos estaba compartiendo Gina de que un terapeuta, digamos, que integra todos estos aspectos, la homeopatía, la psicogenealogía, la biodescodificación, toma en cuenta datos desde 9 meses antes de la concepción, ¿no? ¿Qué tan importante es esta información que proviene de la historia de nuestros padres, de su matrimonio o de su no matrimonio, ¿no? ¿Qué tan importante es todo esto? Pues es determinante. Si tú no vives con conciencia, esto se llama el proyecto sentido. Si lo quieres ver desde el punto de vista de biodescodificación, y puede ser hasta otorgado por los abuelos. ¿Cómo se maneja esto? En alguna familia hubo algún renombrado doctor, o no llegó a concretar su carrera, lo que manifiesta un nivel de frustración, y que quiere cambiar hacia otra persona, que en ese caso puede ser al nieto, que muchas veces digan, cuando llega mi nieto o cuando tenga mi primer hijo, él va a ser el doctor, el título que quieras, y entonces ya tienen un proyecto programado para ese futuro niño o niña. Y muchas veces es cuestionarte a lo largo de tu vida, ¿por qué estoy en esta actividad? ¿Por qué la estoy desarrollando? ¿Es por mi gusto o es por dar gusto a mis padres o a mis abuelos o por obligación? Son muchas cosas de por medio. Y ese es un punto. Y el otro es cómo fuiste concebido. O sea, estábamos hablando de los 9 meses antes y el momento de la concepción. Puede ser, ¿en qué estado estaban tus papás? ¿Estaban conscientes? ¿Estaban enamorados? ¿O estaban en un lapso de... ¿cómo te puedo decir? De cachondez, de pasión. No, pensé alcoholizados. Digamos, en una fiesta o qué sé yo, en una pérdida de conciencia. Algo no planeado. Exacto. O estaban deseando a ese hijo a tal grado que estaban tomando a cada instante temperatura basal para ver si era el momento apropiado de tener ese niño. Digo, es grave el hijo no deseado y ya no sabemos qué tanto más grave es el hijo deseado con esa desesperación. De más no deseado. Sí, porque pues es una carga. ¿Y para qué lo quieren? ¿Cuál es el proyecto que le quieren asignar o cargar? ¿Cuánto peso le está esperando ya antes ni siquiera haber llegado? O sea, son muchos factores. Claro, y todo eso lo tienes en cuenta, ¿verdad? Qué interesante. Y pues sabemos, pues te conocemos, que también manejas incluso la acupuntura, ¿verdad? La tibetana. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes platicar un poco en particular? Porque en otros programas nos han hablado de la acupuntura china como parte de la tradicional china. ¿Qué nos puedes hablar de la tibetana, Gina? Que es la que recuerdo, pues, que tú manejas muy bien, ¿no? Pues es muy interesante y también es muy removedora. Esta básicamente trabaja de manera emocional y es también como un estar como captando cuál es el punto exacto en cada persona, porque pues a veces se cambia como de manera energética el punto que corresponde a trabajar con la persona. Bueno, un punto clave es que sea doloroso. El punto más doloroso es el correcto. Y si aquel punto sangra, es como destapar un estancamiento de energía, y es muy rápido, es muy removedor. Es doloroso, pero es muy liberador a la hora de que lo trabajas. Y lo más interesante también es que lo trabajes con conciencia, no que vayas nada más a que te piquen, porque también, bueno, mi maestro, él nunca picaba a nadie sin que lo conociera. Es como una etapa también en la que te conoce el paciente, conoces al paciente y que haya ya también como pues un conocimiento hasta silencioso de ti, o sea, que tú captes eso en el paciente para que más o menos sepas por dónde ir y poderlo ayudar. Y es como romper la intimidad de la persona sin este previo conocimiento, o sea, y es como un enconcharse, protegerse la persona, porque como trabaja también de manera muy íntima con tus emociones y demás, o sea, no es recomendable llegar así de golpe con un trabajo así, porque sí es también removedor, y te digo, trabajando claro, con conciencia, y si lo acompañas todavía con homeopatía, wow. Debe ser muy relajante, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre la acupuntura china y la acupuntura tibetana, Gina? Podríamos decir que es como captar cuál es la necesidad de la persona. Hay canales similares, pero como te dije, es estar trabajando con las emociones. Y entonces ya si ves, por ejemplo, un no merecimiento en tal o cual situación, pues es trabajar con esa parte, según lo que te exprese la persona, porque no hay así como un 1, 2, 3, 4, no hay un orden. No hay un orden, es También muy intuitivo, entonces. Sí, así es. Sí. Pura intuición el trabajo de Gina, ¿no? Por una parte sigue métodos tradicionales, como podemos ver, pero por otra ella es pura intuición, ¿verdad? Se deja llevar y hasta que va encontrando, ¿verdad? Explorando y encontrando la raíz del asunto del paciente, ¿verdad? Pues sí, y como te decía hace rato, lo aplico también a mi persona, que también tú tienes que sentirte en la confianza de fluir en el espacio que nombraba hace rato, en que hicieras como hubiera terminado la consulta, es como que soltar el cuerpo al paciente y dijera, bueno, ya vamos hablando de amigo, y ya no me va a estar escudriñando, y es cuando en muchas ocasiones sale lo esencial del problema, o ya hacer como una plática fuera de lo que es la consulta. Y también en cierto modo para mí es más relajante, más... Claro, o sea, te ganas la confianza del paciente. Sí. Y como que cuando baja la guardia es cuando más... Exacto. Llegas y le das su buena dosis de picaduras con aguja. No, eso sí te lo piden y si lo permiten, porque pues tampoco vas a llegar a... Te voy a picar, pues no. Oye, y también utiliza las mismas agujas la acupuntura tibetana, ¿o utiliza otro tipo de agujas? Es la misma aguja, nada más que se maneja de manera diferente. Generalmente en la tradicional se ponen, digamos, en un canal varias agujas. Acá normalmente se trabaja con una. Es, digamos, una picadura de manera superficial y se gira hacia el lado de las manecillas del reloj como para dar un empujón de energía y ayudar a activar los canales de la persona, y se va picando. En muchas ocasiones igual se maneja la insuflación y la exuflación, que bueno, a mí eso sí se me hace ya también más delicado, porque pues es también ya las cosas más profundas de la persona. También no es conveniente ir así sin cuidado con la persona, porque pues muchas veces uno recibe a la situación que trae la persona. Entonces hay que ser también cuidadoso. Fíjate, ese tema también nos lo contaba el acupunterista de la semana anterior. ¿Cómo te proteges? ¿Cómo se protege Gina de las vibras que carga sus pacientes de por sí, no? Es que no sabes tú, ¿no? ¿En qué han dado? ¿Qué cosas ha hecho? Si se ha ido a hacer limpias o ha ido a generar trabajos, no sé, de brujería, no sabe uno, ¿no? Así es. Mira, ya para hacer algo así es porque es alguien muy cercano y que ves la necesidad, pero así nada, ir a picar sin ton y son. A mí, de hecho, también lo que nos comentaban cuando estuve con lo del pario magnético, es que aquí puedes tener problemas al introducir algún objeto ya a nivel cutáneo, y pues también esa parte es muy delicada, porque, o sea, evidentemente usas la aguja y se la das a la persona para que él tenga la seguridad de que no la usaste con otra persona, pero sí es algo muy delicado realmente. Entonces yo a veces cuando manejo, por ejemplo, el suyo, que es también otra técnica muy buena, yo uso hasta mi llave, porque hay una varita especial que se usa para eso, pero pues se presenta es como una estimulación también, ¿verdad? Sí, es el reflejo de todo el cuerpo en tu mano. Es como si habláramos de la auriculoterapia en la oreja. O la reflexología. La iridología en el ojo. La reflexología en la planta del pie. Esto se trabaja en la mano, es como el cuerpo, y si el paciente llegara a carecer de algún dedo, también hay otro medio en el que se puede trabajar con un dedo todo el cuerpo. Y entonces ahí pues no es invasivo, lo usas de preferencia, o uso una llave que sea, digamos, redonda, para lastimar lo menos posible, porque generalmente, como te decía hace rato, la zona a tratar es dolorosa. Claro. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Y la enorme cantidad, fíjense, queridos radioescuchas, de técnicas que conoce Gina, ¿no? Para si quieren animarse a asistir a una terapia o a varias con ella. Vamos antes de dar una conclusión, para irnos despidiendo, vamos a dejarlos con una melodía más, a ver qué les parece. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Estimada Gina, ¿qué les puedes comunicar? ¿Qué consejo le puedes dar a los radioescuchas acerca de salud? Un último mensaje así de todo corazón, de tus enseñanzas, desde tu larga formación como terapeuta en múltiples artes y disciplinas alternativas para la salud. ¿Qué consejo podrías dejarle a los radioescuchas? Que siempre estés al pendiente de tu aquí y tu ahora, para evitar pues que se presenten problemas de alteraciones en la salud o en tu energía, provocando un desequilibrio. Entonces, procurar estar observándote a lo largo del día, qué te alteró, qué te sacó de tu centro, y llevar así como al consciente todo, porque muchas veces cuando nos alteramos por algo, a veces es así como, no lo vi, nada, le echo tierrita, y lejos de solucionar eso, pues puede ir creciendo un monstruo ahí en las profundidades. Claro. Sin que te des cuenta, hasta que salga a hacer su aparición. Qué fuerte, ¿no? Esto que nos dice, no nos escuchamos, ¿no? Él nos está, hable y hable como un niño y no lo escuchamos, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Qué bonito programa, qué diversidad de temas pudimos tratar de hoy. Un placer haber tenido a Gina Camarena. Por ahí pasaremos sus datos. Muchísimas gracias, querido Radio Escuchas. Esto fue el Tarot del Guerrero. Estuvimos aquí gracias a IBM Deportes, que se encuentra ahí en la zona de Obregón, en Abascali Sousa, media cuadra de Javier Mina, media cuadra de Obregón. También ellos nos regalan el día de hoy el uniforme del portero en la compra de un equipo completo de fútbol, ¿no? Muchísimas gracias a ellos, a Mario Carvajal, a Don Jorge, un abrazo a ellos. Y pues aquí estamos, querido público. Gracias. Gracias.